Seguimos bailando, seguimos disfrutando de la música de sus amigos de siempre. Nieto Seco, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¡Riba, bye! Ya me alejé del amor, ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo. Hoy me le corro al amor, pues ya sufrí demasiado y he llorado ese sentimiento. Me quedó mi corazón lleno de cicatrices, adolorido y descontento. Por eso hoy del amor ya nada quiero saber, pues de él guardo ingratos recuerdos. Si solo he de quedar, solo me quedaré. Del amor y sus amores ya los viví, ya los probé. El balance final, a la conclusión llegué. De todos mis amores, poco reí, mucho lloré. Prefiero estar solo que enamorado y padeciendo. Hoy me le corro al amor, pues ya sufrí demasiado y he llorado ese sentimiento. Me quedó mi corazón lleno de cicatrices, adolorido y descontento. Por eso hoy del amor ya nada quiero saber, pues de él guardo ingratos recuerdos. Si solo he de quedar, solo me quedaré. Del amor y sus amores ya los viví, ya los probé. Del balance final, a la conclusión llegué. De todos mis amores, poco reí, mucho lloré. ¡Vacila, vacila, negro! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Con los sensacionales! ¡Y estos cinco, mi amor! ¡Oh, opa! Quedar, solo me quedaré. Del amor y sus amores ya los viví, ya los probé. Del balance final, a la conclusión llegué. De todos mis amores, poco reí, mucho lloré. Ay, amor, por siempre estará en mi corazón.